Raíces. Muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Bienvenido a su programa Raíces de Antropología aquí en 90.5 de frecuencia modulada por la región de Monterrey y por internet, por supuesto. Eso es el número 79 de Raíces. Y bueno, vamos a empezar un pequeño ciclo relacionado con los mayas en las próximas semanas. Primero para acercarnos también de la fecha fatídica que por todas partes se lee. Y bueno, vamos a también tratar de conocer un poquito más a los mayas. En particular, esta semana vamos a hablar de un tema que ya hemos contemplado con Miriam López en cuanto a la mujer mexica prehispánica. Hoy vamos a hablar de la mujer maya prehispánica. Y qué mejor locutora para hablar conmigo que Miriam Gallegos. Buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás? Hola, Ben. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación aquí en Raíces para comentar este tema muy interesante porque se trata de antropología de género, pero en contexto histórico diferente al nuestro. Y nos permitía ahí a lo mejor llevar, hacer comparaciones entre nuestra época y pues la época prehispánica más bien. Para recordarles también, queridos radioescuchas, que Miriam es arqueóloga, trabaja, está a cargo del proyecto Jonuta en el hermoso estado de Tabasco. Y pues Miriam también se interesa mucho en todos esos aspectos de género, de antropología de género, tanto en la época prehispánica como en la época moderna. Bueno, entonces Miriam, si empezamos nuestra entrevista un poquito. Claro que sí. Comentando, primero preguntándote, ¿a qué nos sirve realmente estudiar los géneros, a tener estudios de género en cuanto a sociedades mesoamericanas en general, prehispánicas y en particular la maya? ¿A qué nos sirve todo eso? Mira, es para darle el trato justo a ambos sexos. Antiguamente se enfocaban los estudios quizá mucho derivado de que los primeros arqueólogos o exploradores eran hombres y que al estudiarse también los elementos epigráficos, pues lo que cuentan generalmente estos son las hazañas de los gobernantes o de los dignatarios más importantes. Y a la entrada de la mujer en el trabajo arqueológico o en las actividades de la arqueología, comenzaron también en fecha reciente, digamos, de la segunda mitad del siglo pasado en adelante y especialmente en las últimas décadas del siglo XX, de los 70s, 80s en adelante, mujeres que se preocuparon por analizar cuál había sido el papel de la mujer prehispánica en general, no nada más la maya, uh-huh, en esas comunidades, porque pues sabíamos mucho de los altos dignatarios o de las escuelas o el calmeca a los que iban los varones, pero de las mujeres solamente sabíamos que molían maíz en los metates para preparar tamales, tortillas y demás productos alimenticios, pero o bien también se dedicaban a la crianza de los niños o el tejido de los textiles, de toda la ropa de la gente, de las diferentes poblaciones, pero no sabíamos nada más de ellos, ¿no? Qué papel habían jugado en la política o en otros ámbitos. Eso era una inquietud que comenzó a despertar y actualmente pues mucha gente se dedica a eso, hombres y mujeres, ¿no? A investigar qué papel tuvieron las mujeres en el pasado. Pues me parece muy muy buena la perspectiva y la idea de toda forma y bueno, ya se está viendo resultados, digamos, pero en el caso de la mujer maya, ¿cómo podemos determinar el papel de esas mujeres y de qué materiales disponemos para poder fomentar hipótesis sobre el papel de las mujeres mayas prehispánicas? En primer lugar es hacer una lectura diferente a los materiales culturales que excavamos los arqueólogos, ¿no? Siempre se distinguían como espacios o actividades específicas para hombres y mujeres, uh-huh, sin tomar en cuenta que hay actividades que pudieron haber sido hechas por ambos. Por ejemplo, la cuestión de la lítica se ha asociado a que eran los hombres los que estaban haciendo las puntas de flecha o los cuchillos y demás herramientas para la caza o para los rituales, uh-huh, pero también las mujeres en la época prehispánica debieron haber necesitado herramientas de con cierto filo para sus propias actividades, ¿no? Para cuestiones de destazar los animales y preparar los alimentos. No necesariamente debieron ser hombres los que hacían esas herramientas. Bien pudieron haber sido las mujeres las que manufacturaron este tipo de objetos. Uh-huh. Y... también es importante hacer comparaciones con las comunidades contemporáneas para entender mejor esto y no dejarnos ir por las perspectivas o las interpretaciones occidentales de cuáles son las actividades femeninas y cuáles son las actividades masculinas, sino estar abiertos a una perspectiva más amplia. Y eso es bien importante porque realmente sí tenemos, como lamentablemente tenemos este punto de vista muy, muy machista, entre comillas, pero por tradición o por lo que fue la conquista española con los prejuicios europeos, toda una forma de pensar que lleva centenares o sin ni siquiera milenares de existir en esta parte del mundo y que a lo mejor no se aplican tanto en cuanto al ámbito mesoamericano. Y bueno, si hablamos realmente, más bien de resultados o de hipótesis de trabajo, ¿cómo...? Ahí, dentro de la zona maya, ¿se ve una diferencia de papeles entre las mujeres o más o menos hay una cierta homogeneidad del papel de la mujer? Mira, por las lecturas que he hecho, las cosas que han hecho o he redactado algunos otros compañeros dedicados al mismo tema, uh-huh. Yo podría generalizar que en el mundo prehispánico, en el tiempo clásico, pudieron haber sido semejantes los roles de la mujer prehispánica en Comalcalco, en Palenque, en Tikal. Sin embargo, hacia el periodo posclásico, la evidencia al menos de lo que tenemos hasta ahora parece mostrar algunos rasgos diferentes, ¿no? Uh-huh. Como la cuestión del control de... político o la participación de la mujer en la política. Sabemos, por ejemplo, que para la costa del Golfo de México, hacia el posclásico, la mujer podía heredar el título de ser la encargada de alguna entidad, sin embargo no podía gobernar, tenía que ser su hijo. En cambio, ya hay muchas lecturas epigráficas que han hecho compañeros dedicados a esta materia que han comprobado la participación o el papel de la mujer de grandes señoras como calomtés o gobernantes de un territorio extenso en la época del clásico. Esa sería una de las principales diferencias que he observado, ¿no? Muy bien. Ahora, dentro de la misma ciudad, si tomamos una ciudad X maya, que del clásico, no sé, Palenque o... Bueno, ahí estoy, ahí por el Usumacinta, pero dentro de la misma ciudad, ¿qué diferencias y puntos comunes podemos observar entre las actividades que llevaban las mujeres? Lo que se ha encontrado en cuanto a materiales culturales es que tanto las mujeres de la élite como la mujer que habitaba en la periferia de los centros, de los grandes urbes, de los centros ceremoniales, uh-huh. es que ambas tejían, por supuesto pudieron haber tenido acceso a mejores fibras las mujeres de la élite o a adornar su vestimenta con materiales procedentes de lugares más lejanos, uh-huh. mientras que la mujer de... común pudo haber adornado sus trajes con cuestiones más sencillas o al alcance de ellas, ¿no? Con semillas locales, mientras que las de la élite podían ponerle a sus trajes plumas preciosas o joyas de la costa que se conseguían a larga distancia. La cuestión de la preparación de alimentos podría tener una diferencia, pero eso sería para la población en general, no necesariamente para las mujeres, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Tenían actividades comunes, ambos grupos, tanto la gente de la élite como el común de la gente tenía que alimentarse. La diferencia estaría en qué podía ingerir un grupo social con respecto al otro, no necesariamente una diferencia por género, ¿no? Muy bien, bueno. Miriam, ¿qué te parece si hacemos una primera pausa ahorita? Vamos a escuchar un poco de música y regresamos luego para comentar un poco más de este tema absolutamente fascinante. Y regresamos. Claro que sí. Bien, estamos de regreso aquí con Miriam Gallegos para hablar de del lugar, del papel de la mujer maya prehispánica. Y bueno, como decías antes del corte musical, Miriam, hay realmente ahora muchísimas publicaciones, cada vez más hay publicaciones relacionadas con el papel de las mujeres en las sociedades prehispánicas. Por supuesto que pues hay sociedades como la mexica o la maya que están más documentadas, ni siquiera porque tenemos crónicas, porque tenemos evidencias arqueológicas más fácilmente, más numerosas en cuanto a esas dos culturas. Y bueno, en cuanto a publicaciones, si debemos ahí recomendar unas 5 publicaciones, porque ahí de forma muy amable me mandaste una listota que vamos a publicar en el blog raicesudem.blogspot.com para que nuestros radioescuchas los puedan conseguir. Pero de todas esas referencias, ¿cuáles podríamos elegir o encontrarlo más fácilmente, digamos, si queremos saber más sobre el lugar de las mujeres mayas prehispánicas? Yo recomendaría, por supuesto, el libro de María Rodríguez Shadow y Miriam López. Uh-huh. Y además tu público puede bajarlo de internet. Uh-huh. Es totalmente gratuito y es un trabajo reciente, todos los trabajos están en español, que eso también quisiera comentarlo contigo. Las investigadoras mexicanas o de lengua castellana español, uh-huh, estamos trabajando mucho en el tema y publicando en español, porque hasta hace algunos años había bastante información, pero casi toda estaba en idioma inglés. Entonces, este libro de María y de Miriam viene a ser un pilar en los estudios y una base para todos aquellos interesados en el tema y en nuestro idioma, ¿no? Bueno, además, nada más a repetir la liga, digamos, general de este centro de estudios, que es el Centro de Estudios de Antropología de la Mujer, es www.ceam.mx, y esta dirección aquí que pueden considerar ahí como digamos una primera instancia para conseguir material. ¿Qué más podríamos recomendar, Miriam? Bueno, también se podría conseguir el libro de las publicaciones de Rosemary Joyce, que es una antropóloga de la Universidad de California en Berkeley, que es una investigadora de primer nivel que ha trabajado muchísimo el tema de género y de la mujer en el mundo prehispánico, sobre todo la mujer maya, ¿no? Los trabajos de ella son una siempre muy buen, de muy agradable lectura, fácil comprensión y fácil adquisición, aunque están en inglés. La revista Arqueología Mexicana también tiene un número dedicado específicamente a la mujer prehispánica e incluye un artículo de un compañero de Centroina Campeche, Antonio Benavides, que escribió sobre un artículo sobre la mujer maya. Excelente publicación, de hecho, porque la consulté antes también para preparar este programa. Es muy buena. Y, de hecho, en el mismo número de Arqueología Mexicana hay un artículo muy interesante sobre las exploradoras y arqueólogas del pasado. Estaba pensando ahí en Alice Le Plongeon o Adela Breton, que son de esas precursoras. También en Axtel Morris o Tatiana Proskuryakov, ni siquiera que fueron de esas arqueólogas o estudiosas ahí relacionadas con los mayas, que fueron realmente ahí de las pioneras. Claro que sí, y yo diría que faltó una, que es Isabel Ramírez Castañeda. Sí. Quien ha escrito sobre ella es Mitchell Ruth, también del Instituto Nacional de Antropología. Pero Isabel tiene una historia muy interesante que valdría la pena que la gente interesada en el tema de la participación de la mujer en la arqueología pudiera consultarlo. En red se encuentran algunos artículos sobre ella, y es una mujer que a principios de nuestro siglo, del siglo XX, comenzó a estudiar la carrera de arqueología. De hecho, fue una de las primeras mujeres que estudió esa carrera en nuestro país, y que además salió al campo con Zeller a Palenque, ¿no? Entonces, esa es otra historia fascinante de nuestro campo de estudio. Vamos a mejor hacer un programa sobre mujeres así pioneras arqueólogas. Claro. Sería bueno hacer eso. Sería muy bueno, ¿eh? Sí, yo creo que sí valdría la pena hacer eso. Bueno, miren, vamos a marcar una segunda pausa. Aquí en Raíces regresamos para nuestro noticiero semanal de eventos. Muy bien. estamos de regreso en Raíces para la última parte de este programa, su programa Raíces, programa de enfoque antropológico. Aquí estoy acompañado más bien por teléfono con Miriam Gallego. Estamos hablando de lo que es el lugar de la mujer maya prehispánica. Y bueno, ahorita más bien es una serie de eventos que les voy a comentar, de noticias que tiene que ver con antropología aquí en México. Primero quisiera preguntarte, Miriam, hablando del estado de Tabasco y quizás del museo regional, ¿hay algún evento que nos puedas compartir? Que se estén haciendo en este momento. Ahorita hay un festival del cacao, o el chocolate, que es interesante porque se está viendo este producto no solamente como una semilla de origen prehispánico, sino también todas las aplicaciones que se le ha dado en el mundo contemporáneo. Mm. Y pues sería lo que más tendría que ver así con arqueología que esté... No, pues muy bien, porque eso nos lleva a saludar a nuestra amiga Gabriela Olmos, subdirectora de la revista Artes de México, cuando hablamos hace unas cuantas semanas del chocolate, de hecho. Entonces, creo que ahí que está cayendo muy bien este evento. ¿En dónde ocurre? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo lo podemos ver? Inició hoy, dura 3 días y tiene lugar en el Centro de Convenciones de la ciudad de Villahermosa en Tabasco. Bueno, entonces para que nuestros radioescuchas aprovechen esos 2 últimos días ahí para poder para conocer este evento. Claro, bueno. Y en el Museo Regional pues está abierto para que todo mundo llegue a visitar los pedazos del Monumento 6 o la escultura que está expuesta ahí con fechas interesantes para el público. Sí, sí, de hecho pronto estoy ahí preparando la convocatoria de colegas aquí en Monterrey para hablar y hacer un programa relacionado con el 2012, a lo mejor lo vamos a tener justo antes de que acabe el mundo. Y bueno, para regresar a cosas un poco más serias, también comentarles, queridos radioescuchas, de varias exposiciones, hay una que se acaba de inaugurar, bueno, ya la comentamos, la de Rostros de la Divinidad, que está en el Museo Maya de Cancún. También la exposición del 25 aniversario del Museo del Templo Mayor, que ya tiene ratito. Y la semana próxima va a haber la inauguración de la exposición en el Museo Regional de Querétaro, que va a ser Rituales de Muerte, Prácticas Funerarias en México. Eso se va a poder visitar hasta marzo del año próximo. Buena oportunidad ahí para conocer un poco más. En cuanto a noticias, pues nos comentaron en particular en la página del INAH, primero la reapertura de la sala de Toltecas y del epiclásico en este recinto, que estuvo cerrada durante un rato, y bueno, ya al fin podemos volver a pasear por esta sala, que incluye lugares como Xochicalco, Cacaxtla y por supuesto Tula Hidalgo. También comentarles la inauguración de 2 lugares con la presencia del presidente de la República, Felipe Calderón. Se nota que es el fin de sexenio, se inauguran muchos lugares, ¿verdad? Sí. El primero es el museo muy polémico de las Siacatas en Tzintzuntzan, Michoacán, que fue entregado al público. Bueno, a ver cómo sale. Sería interesante tener retroalimentación ahí de parte de nuestros radioescuchas sobre este museo, si que tanto está maltratando a los vestigios prehispánicos. Y también la inauguración del sitio, la apertura más bien al público del sitio del Pañú. Este sitio fue excavado por Fernando López, que fue nuestro invitado aquí en Raíces. Y en eventos académicos hay bastantes eventos, en particular en la UNAM, por supuesto, empezando una serie de proyectos de investigación sobre la Huasteca, que va a ser en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y eso va a ser el próximo martes 27 de noviembre de 12 a 14 horas en este recinto, en la Salón de Usos Múltiples. También el Seminario Permanente de Antropología y Ciencias Aplicadas, muy interesante este seminario que está propuesto por la maestra Galía González Hernández en el mismo lugar, en Antropológicas de la UNAM. Va a ser la sala de videoconferencias número 119. También ahí en el Museo Nacional de Antropología va a haber un coloquio, que es en el 9º coloquio interno del Seminario Permanente de Antropología de la Muerte. Va a ser el martes 27 y miércoles 28 de noviembre de 10 a las 18 horas, y el primer simposio de Otihuacán y el Occidente para el próximo jueves 29 de las 10 a las 19 horas en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de Antropología. Hay un correo que es Teotihuacán con mayúscula, occidente con mayúscula, @gmail.com para tener más informes. También comentarles la serie que sigue, la serie documental PEDA que hablan. La próxima estancia, el próximo lugar que se va a visitar es el sitio del Coporo en Guanajuato y también el sitio de Paquimé en Chihuahua. No olviden sintonizar el canal 22 el próximo martes a las 21 horas. Y también terminamos con el Cine Club Mesoamericanos en Antropológicas. La próxima fecha, el 22 de noviembre, se van a proponer documentales sobre la península de Yucatán y también uno que se viene sobre la Cruz Parlante por Julio Fernández. Bueno, eso es todo para esta semana. Vamos a agradecer a Miriam su presencia entre nosotros. Muchas gracias, Miriam, por tu participación. Gracias por la invitación. Puedo comentarte que la semana pasada ocurrió un evento en Campeche y algo interesante es que se le entregó un reconocimiento al doctor Mario Humberto Ruz, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y eso fue muy emotivo y un justo homenaje a una gente que ha contribuido muchísimo en la investigación del pueblo maya prehispánico y contemporáneo. Muchas gracias, Miriam. Bueno, queridos radioescuchas, muchas gracias. Agradecemos también a Checo Becerra aquí en cabina por su apoyo y pues les deseamos una excelente semana. Hasta el próximo sábado. Hasta luego. Raíces.